Brandon, ¿cómo funciona un locker? ¿Qué es un locker, más bien, primero? Pues un locker es como un nombre que le pusimos a las reuniones, pues, de unos amigos, ¿sí o no? Y ese nombre busca como consolidar un espacio físico para reunirnos, pues, a cacharrear, básicamente, que es lo que hacemos, ¿sí o no? Cacharrear como con cosas de tecnología, pero pues, cosas de música, cosas de video, pues, de... pues como de los temas que manejamos siempre es como un montón de fenómenos pues emergentes también y alternativos, y bueno, nos gusta pues como la agricultura, la economía, pues como un montón de preguntas que tenemos, y bueno, siempre es como un espacio para compartir preguntas como en lo, ¿sí o no?, en lo inmaterial, pero en lo material sí es como un espacio físico donde nos reunimos a compartir eso, pues, y a tratar de resolver y a explorar, pues, como las curiosidades de cada uno. ¿Y son especialistas o se consideran especialistas en algo, en electrónica o en sonido? No. ¿O los une más un interés de exploración? Puede ser, cierto. Es como el interés de experimentar y de compartir, porque también, pues, nos gusta es como compartir el grupo que, digamos, siempre es como un espacio que tenemos, que no tenemos en otro lugar, donde podemos compartir y ser como somos y expresarnos de cierta manera y hablar de cosas que nos gustan y que en otras partes pues no serían pues como bien, pues bien vistas o no agradarían, pues. Entonces es como un espacio. Hay miembros que son muy buenos pues en lo que hacen ahí, porque es un grupo muy amplio, entonces hay gente que sabe mucho de música, gente que sabe mucho de audio, gente que sabe mucho de electrónica, de programación. Hay arquitectos, diseñadores, de todo, pero médicos incluso. Pero realmente, pues el grupo no se especializa en nada como tal, sino es como en compartir y en explorar, como una curiosidad y explorar y cogerla y darle pues tres vueltas, estudiar también, nos gusta aprender mucho. Entonces como cogemos temas o cosas pues que nos llamen la atención a varios, pues no tiene que ser todos, entonces ahí nos ponemos pues como a explorar esos temas. Y son cosas muy diversas, como te decía, desde economía, desde permacultura, pues, o agricultura sostenible, no sé, cualquier cosa, programación, redes, un montón de música. ¿Y cómo funciona este colectivo? Pues el colectivo es, no sé realmente cómo funciona, pues tenemos un medio de comunicación que es como una lista de correos, ¿cierto? Y por ahí pues como empezó todo, ¿cierto? Pero desde hace años pues ya nos comunicábamos pues digitalmente, pues a través del correo, el chat, lo que sea, y ahí surgió la necesidad pues de buscar la reunión física, ¿cierto? Sí. Entonces empieza siempre es como la lista de correo, ahí se exponen las cosas, los temas, hay temas que alguien manda pues como links de interés, o miren que está pasando esto, miren esto tan interesante, y ya nos, la reunión física pues podemos avanzar más en ellos pues o no, ¿cierto? Y así pues nos hemos metido como en varios proyectos y en varias cosas, generalmente por invitación, ¿cierto? Nos invitan a hacer algo, a ir a un festival o a participar en no sé qué o en una exposición. Entonces nos ponemos a desarrollar pues como el proyecto pues que vamos a exponer o hacer. Y generalmente también como pues de un locker hacia afuera es como la forma pues de contacto como con el mundo es a través, sí, como de talleres y de espacios pues como de cacharreo, pues, sí, ¿no? Como de compartir con la gente, con otros colectivos también, como mirar a ver cómo los podemos ayudar como desde la parte técnica, pues que somos buenos para eso, ¿cierto? Pero pues no hay una misión, visión, nada pues como definido, todo va saliendo pues así Afortunadamente tenemos por ahora un espacio físico que no nos, pues no, no nos obliga pues como una renta o un, pues sí, como a, o las, los gastos pues básicos de funcionamiento, no Casa Tres Patios pues, que es una, un colectivo, no una, una corporación de arte contemporáneo, es una casa de residencias para artistas. Entonces ellos ahí nos destinaron, pues nos dieron un garaje y ahí estamos metidos nosotros, es, pero no nos piden nada pues de como el intercambio, sabes, es como hacer talleres o charlas o apoyarlos pues como en las cosas técnicas, pero no nos piden pues como pagar un arriendo o pagar incluso los servicios, el internet, pues lo básico pues del lugar que nosotros soñamos, pues, cierto, es como por lo menos tener unas mesas donde sentarnos a trabajar con electricidad y quizás internet, pues, sí o no, energía, y ese es como el locker más básico, pues, en lo físico. Y ya lo otro, pues, siempre es como, pues, todo el tiempo estamos pensando en nosotros qué hacemos y cómo, cómo funcionamos, pues, no. Más es como por pasiones, pues, esto no, claro, no se pues, lo sostiene, digamos, ese espacio. O no sabemos, pues, porque a veces pensamos que como no tenemos que salir a buscar dinero para pagar un arriendo, para pagar unos servicios, pues estamos ahí tranquilos y ahí nos parchamos, pues, básicamente es como eso. Sí. ¿Y qué piensas tú de esos espacios como sustento? De los espacios que empiezan hoy y que vendrán de aquí a octubre. Pues es como una... llevar a otro nivel un... una propuesta pues que teníamos, y uno como de asistencia pues tecnológica, ¿cierto? Entonces inicialmente enviamos, es como una campaña por Twitter, ¿sí o no? con el hashtag pues de SOSTECH, ¿sí o no? Entonces la gente formula preguntas, pues bueno, el tech como que los escribe un poquito, pero pues preguntas que de pronto nosotros podemos ayudarles a resolver. Realmente no es que les queremos resolver las cosas, porque no es como, como la forma en que trabajan, más como orientar, ves que nosotros hemos visto esto, tenemos esta referencia. Entonces esa campaña en Twitter empezó así, pues todavía está, sino que como que empezó y tuvo un, uno, tal vez le falta difusión y algo más de, pues como, no sé, consistencia pues como a la campaña. Y la parte mensualmente hay como un día donde la gente va al lugar donde nos reunimos en Casa Tres Patios y también nos van a hacer preguntas pues de sí o no, en cosas que les podamos ayudar. Nosotros podemos ayudar como en montajes artísticos, en cosas como interactivas, en cosas con audio, que pues digamos que algún miembro sabe pues o tiene una referencia pues, ¿cierto? Entonces estos espacios, ya en el marco de cooperaciones, son espacios que quieren como llevar esto a otro nivel, pues ya como un lugar de encuentro donde compartimos como un tema que más o menos dominamos y nos sentamos pues como a explorar ahí, como a jugar con eso, pues, pero en la modalidad no es como un taller ni nada, sino pues sentar ahí a cacharrear. Sí. ¿Consideras que un locker se puede pensar como un laboratorio vivo, un laboratorio itinerante, que no está arraigado en un espacio, sino que puede moverse? ¿O qué piensas de la palabra laboratorio? No sé, itinerante también. Pero es que eso es muy, muy, pues eso es un encuentro de amigos, pues, y de... Y sí, pues nos podemos encontrar en Casa Tres Patios, pero también nos podemos ir a tomar cerveza a Carlos E, o nos podemos, a donde nos llamen, pues Galer Móvil, pues cierto. No sé lo del laboratorio, pues, sino que eso también ha tomado como una, un significado, pues no, eso es como un espacio de encuentro muy abierto, pues, sí o no. En cuanto a que el acceso siempre está, pero a veces nos critican porque es cerrado, como la gente se sesga por la temática, pues sí o no, pues eso es un comentario que nos han hecho, como que pues que realmente no es tan abierto, porque es que ustedes son muy metidos como en esto de la tecnología, no sé qué, nosotros, pues realmente si nos conocen, nosotros le damos la bienvenida pues a cualquier persona, sí o no. Y a mí me parece, bueno, yo no sé, a mí me parece un espacio de encuentro vivo, muy vivo, porque eso va, viene gente, un día aparece uno, otro se pierden meses y llega gente de afuera y se engancha de una y empezamos a hacer cosas. Pues es muy, muy dinámico pues como la forma de hacer las cosas. Y hacemos muchas cosas, pues tal vez tenemos una dificultad como para documentar eso y para socializarlo, pero pues todo el tiempo estamos como en así volteando pues como con cosas o proyectos o eventos o compartiendo pues con alguien que quiere experimentar algo, entonces todo el tiempo estamos ahí. A veces funciona así, como alguien, una persona del grupo externa que viene y nos plantea pues como una inquietud acerca de algo que él quiere resolver, pues, y uno como su curiosidad, es como un espacio para compartir curiosidad y de ahí ya vienen y entra y no es como un espacio cerrado, la lista es abierta, pues usted busca, ahí aparece su estatus en internet, todas nuestras discusiones, hay conflictos, pues a mí me parece como por ese lado, pues sí, como un espacio de encuentro vivo, pues muy vivo, porque ahí pasa de todo, pues, y uno, y es, no está quieto, pues eso pasa, a veces parece, bueno, porque la evidencia de lo que hacemos siempre está en la lista, porque no le hacemos, pues no escribimos en un blog, a veces lo máximo que hacemos es como colgar una foto por ahí, ¿sí? Pero no hay nada como consolidado, entonces, pero en la lista está, vean, hoy vamos a hacer esto, vamos a reunirnos, siempre es como alrededor de la lista ese canal de comunicación, y de ahí ya sale pues como al mundo físico, y ahí es como donde nos encontramos, y ahí va cayendo pues toda la gente, unos van, les gusta, otros no, se van, y así pues, siempre es como una bocina ahí de cosas. ¿Y cómo sería la relación con otros hackerspace de la ciudad, del país o del mundo? ¿Han tenido alguna como desde esa idea de hackerspace? Pues digamos que muchas personas nos han encontrado pues como por eso, ¿sí o no? Pues como acá en Medellín, es que yo vengo de tal parte y busqué y nosotros estábamos como en la página donde se registran los hackerspace pues en el mundo, ¿sí o no? Una de las páginas, pues por ahí un montón de gente haciendo cosas que no están ahí relacionadas, pues. Y por ese lado, pues también llega mucha gente, pues no sé, no hay como una relación así muy directa, pues como con algún espacio en el mundo, ¿no? Sino que digamos, un miembro de algún lugar, es que vea, yo me reúno. Porque es que eso también es como darle una connotación estática pues a eso, ¿no? Eso es, eso yo creo que en todas partes funciona igual, ¿cierto? Va gente de un lado a otro, vienen y una cosa conecta con esto y él va, no, es que yo vi esto en otro lado, en un hackerspace, ¿en dónde? No sé, ¿dónde? Pues y así, ¿no? Es como, pero no hay como un vínculo así formal, ¿no? Pues que yo tenga en mente en ese momento, ¿no? Pues siempre es como, digamos, con los colectivos que hacen cosas acá en Medellín o los lugares o las instituciones hay buena relación, pues, ¿sí o no? Y queremos hacer cosas juntos. También es como una cosa que no tenemos capacidad de trabajo, pues, ¿sí? Siempre estamos saturados porque igual tenemos todos otros oficios, ¿cierto? Entonces, nos gustaría, pues, como dedicarnos más a hacer cosas de estas, pero todos, digamos, tenemos una cosa que es con la que sobrevivimos, como un oficio, y otro que es un locker, pues que también es como un espacio de, pues como es el hobby, pues, o la forma de entretenernos, pues, cierto, una forma inteligente, pues, como de entretenernos. Entonces es eso, pues, cierto, no hay como una, tal vez, pues, como, pues, no sé, una cosa consolidada, pues, y mucho menos, pues, una relación consolidada con otra cosa, porque es que igual la relación que tenemos más fuerte en este momento, como con otra institución, es como en Casa Tres Patios de Parásitos, claro. Es una relación parásita y ya con muchos otros colectivos pues de la ciudad como pues, que hacer cosas en conjunto pues, ya de afuera, de pronto con lo de las redes inalámbricas, hemos como hecho contactos pues como con personas que son de otros colectivos o hacker space o así, así es, pero siempre es como un vínculo con una persona que conoce a otra persona, no es como con de grupo a grupo, pues. Sí,